Muy buenos días a todos. Me dispongo a compartir mi podcast sobre las preguntas propuestas por la facilitadora. Tenemos que la primera pregunta dice que, considerando el documento y la reflexión sobre la brecha digital, ¿cuál puede ser la reflexión que esta nos puede dejar frente al contexto educativo, el que se ha visitado o en el que se vive? Y pues mi respuesta a esto es que el municipio de Soacha, en el cual vivo, es un lugar muy complejo, tiene muchos problemas sociales debido a que este sector se ha convertido en el sitio de llegada de miles y miles de personas de todas partes del país y en condiciones de extrema pobreza que huyen de la violencia en Colombia. Entonces, en este contexto de cosas, las desigualdades sociales son muy evidentes y estas se convierten en un nicho de lo que la lectura propuesta llama la brecha digital. Dado este desplazamiento, según estadísticas aquí de la Secretaría Social del municipio, aproximadamente 13.000 personas en lo que va corrido del año han llegado en condición de desplazamiento al municipio. Y pues son cantidades de personas las que viven aquí en esa condición. Vienen del campo, vienen de lugares muy apartados, en un absoluto analfabetismo en cuanto al uso de las TIC. Eso por una parte, y por otra parte, es que por lo general el desplazado viene de lugares muy pobres y llega también a lugares muy pobres del municipio. Y si tiene la oportunidad de ser empleado, de tener una oportunidad laboral, estas casi siempre son con muy baja remuneración económica. Y pues la posibilidad de tener así un ordenador propio en su propia casa es muy escaso. Esto de manera particular, hablando de individuos, pero también esta brecha digital se vive en muchas instituciones educativas del municipio, ya que muchas de ellas quedan en zonas marginadas por el desplazamiento y por la misma pobreza, y dado esto no pueden contar con los recursos informáticos adecuados. Mientras que a su vez en otros sectores del municipio hay colegios muy bien conformados, con mucho recurso económico, que cuentan con salas de informática muy bien dotadas, y así podemos ver pues la evidencia de una brecha digital muy amplia en el municipio donde tengo la oportunidad de vivir. Bien, esto por un lado. La segunda pregunta dice, nos cuestiona acerca de si las TIC están siendo utilizadas adecuadamente como mediadoras en un proceso didáctico pedagógico por parte de los docentes. Entonces, en cuanto a esto, lo que quiero hacer es hablar acerca de mi experiencia, una reflexión que quiero hacer a partir de la experiencia y la observación. Y es que me he dado cuenta que una de las ventajas de la educación virtual es la experticia que se adquiere en cuanto a herramientas virtuales, cosa que me he dado cuenta no se ve en currículos de otras universidades que tienen como método la presencialidad. Me doy cuenta que a lo largo de la carrera se me ha enseñado a usar varias herramientas que a su vez puedo utilizar, y de hecho las he utilizado cuando me ha tocado ejercer la labor docente. Pero cuando pregunto lo mismo a personas de distintas universidades que estudian distintas licenciaturas, me doy cuenta que este uso de las TIC en su proceso formativo y en cuanto a la enseñanza de la didáctica que se les da, pues es muy escaso. Casi no conocen páginas, casi no conocen herramientas, cosas que no sucede con nosotros, ¿no? Ahora, esto no es una ventaja, dado que es evidente que la educación del presente y del futuro debe ser mediada por las TIC. Y pues yo celebro que nuestra universidad se nos esté proveyendo y se nos ha proveído no solo de las destrezas para usar las TIC, sino también de la experiencia necesaria para un buen desempeño en este campo. Ahora, eso por una parte, también es muy evidente la ignorancia y la falta de interés de muchos maestros en su manejo en herramientas de la web 2.0. En muchos casos es nulo, sobre todo en profesores, en maestros que ya llevan muchos años ejerciendo la docencia, y en algunos otros es muy básico. Pocos maestros en realidad tienen una adecuada formación, destrezas y manejos de la web 2.0. Por eso no la usa adecuadamente y por ende tampoco la puede enseñar para darle a los individuos una real herramienta de aprendizaje. Y por lo mismo los estudiantes se quedan atrás en un mundo que avanza cada vez más rápido y aún más en esto de la era digital. También a veces es muy difícil una educación mediada por las TIC porque muchos colegios pues no cuentan ni siquiera con una sala de informática. Algunos sí cuentan con ella, pero es su único medio tecnológico pues para enseñar a sus alumnos. La tercera pregunta nos pide que analicemos, consideremos si los docentes tienen en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional a la hora de articular las TIC en el aula. Y pues después de hacer la lectura, también quiero hacer como una reflexión personal sobre esto y quiero hablar de una experiencia propia en mi hija. Yo tengo una hija, ella tiene 9 años. Actualmente ella cursa el tercer grado de primaria, pero sus 2 años anteriores fue matriculada en un colegio que pues por su prospecto parecía prometedor en muchas áreas. Sin embargo, aunque el colegio era grande, aunque el colegio pues manejaba muchas cosas, en cuanto al manejo de las TIC, pues dejaba mucho que desear, ya que a la niña no se le enseñó prácticamente nada y el uso de las TIC, pues en cuanto a su proceso didáctico pedagógico, fue casi nulo. Este colegio contaba con una acreditación ICFES de muy superior y contaba con una senda sala de informática. Y pues, o el profesor no era idóneo, o el colegio no le estaba dando la debida importancia a la asignatura y a las TIC, ya que cuando interrogábamos a la niña sobre lo que aprendía y sobre cómo eran sus clases de sistema, ella comunicaba que la mayoría de las veces no había clase y que cuando había, también la mayoría de las veces se le sentaba en el computador a jugar cosas como Angry Birds. Pues de esta manera se le causó a la niña un gran perjuicio e intencionalmente, a mi juicio, se le dejó rezagada en cuanto a su preparación académica, porque entendemos que hoy no es suficiente saber matemáticas, saber español, saber sociales, cosas muy importantes, sino es muy importante saber también sobre sistemas y aún en esas materias enseñarle a través de esas herramientas didácticas que puede ofrecer el software y el hardware. Pero no era tal, o sea, la educación se basaba en libros, en el cuaderno, memorística, rígida, como lo proponía la educación de antaño. Algunas veces sucedía que los maestros, conscientes de la importancia del uso de las TIC y haciendo uso de algunas herramientas que proveía el colegio, dejaban tareas donde la niña debía remitirse a ciertas páginas web. La sorpresa es que casi nunca la página podía usarse, ya que desde el mismo ingreso se hacía muy difícil. Y ni decir el desarrollo de la actividad. Esto porque previo no se le daba ni a la niña ni a los padres ninguna capacitación acerca del uso de la página que pues se quería. También en algunas ocasiones se podía remitir a una plataforma que el colegio tenía para ya encontrar ciertas tareas asignadas. Pero al hacerlo se encontraba que a la fecha el profesor no había colgado entre comillas, en la misma ninguna actividad. Tal vez el único medio tecnológico usado con cierta eficacia era el Beduín, que se utilizaba como recurso en algunas clases. Ahora, por último, se nos pide responder a la pregunta sobre qué significa ser competente en tecnología. Y me parece que son tres cosas muy puntuales y básicas las que quiere decir esto. La primera es que ser competente significa poder formular indicadores de logro pertinentes y relevantes relacionados con el uso de las TIC en cualquier área del conocimiento en el cual el maestro se desempeñe. O sea, que pueda formular esos indicadores. Lo segundo es que sea capaz de llevar a la práctica estos indicadores de logro adiestrando de manera eficaz a sus estudiantes y dándoles así una ventaja muy grande sobre quienes no utilizan o no saben o no pueden utilizar estas herramientas. Y en tercer lugar, me parece que ser competente también, según la lectura, en esto de la tecnología, es también que el maestro cultive un espíritu curioso sobre los distintos métodos y herramientas dados por la web que pueda usar como herramientas didácticas en su clase. Son amplios, son muchos las cosas que un maestro podría hallar en la web 2.0 para poder utilizar en sus clases, hacerlas más amenas, más didácticas, hacerlas más, permitir mejor que el alumno se involucre más en su proceso a través de los ejercicios y todas las cosas que podemos hallar en la web 2.0. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero cumpla con las expectativas, mi reflexión sobre lo que se nos ha propuesto. Que el Señor les bendiga.